enemigo brutal. Nos pone fuego a la casa, el sable, la calle arrasa a la luna tropical. Pocos salieron ilesos del sable del español, la calle al salir el sol era un reguero de sesos. Pasa entre balas un coche, entran llorando a una muerta, llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. No hay bala que no taladre el portón y la mujer que llama me ha dado el ser, me viene a buscar mi madre. A la boca de la muerte los valientes sabaneros se quitaron los sombreros ante la matrona fuerte, y después que nos besamos como dos locos me dijo: vamos pronto, vamos hijo, la niña está sola, vamos.